Bien, continuamos en el Enredando en las Mañanas, un nuevo bloque este lunes, y vamos a hablar de la agresión que sufrió Radio Panamericana, una radio compañera de acá del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Un ataque, la verdad, que absurdo. Para eso tenemos en cobarde, línea, sobre sí, todo, ¿no? Cobarde y absurdo, a Juan Jacobs, integrante de la Radio Panamericana y de la cooperativa Yancay, ¿sí?, donde funciona la radio. Está Juan en línea, buenos días, te saluda Mariano. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por el llamado. Buenos días, Juan. Juan Martín te saluda aquí. Oh, Juan, ¿cómo Martín, estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, muy bien, acá muy bien, acá muy bien acompañados acá. Pero preocupados por lo que anda pasando en el Valle. Con estas represiones y estos ataques. Hola, hola. ¿Estás ahí? No, lo perdimos. Hola, hola. Ahora sí, ¿ahí nos escuchás? Sí, los escucho bien. Ah, bárbaro. La habíamos perdido por unos segundos nomás. Ahí está. Bueno, Juan, como decía Juan Martín, también estamos un poco preocupados. Queríamos aclarar un poco la información. Sabemos que la Radio Panamericana terminó con los vidrios rotos por unos piedrazos que bueno... Anónimos, ¿no? Claramente, ¿no? Piedrazos anónimos. Sabemos que fuiste a hacer una denuncia y que la policía te dijo que no había efectivos porque estaban todos en el río Yupe y atrás de la autovía de Punilla. Contanos un poco cómo fue la situación. También, si querés contarnos la detención ilegal que sufriste en persona, la imputación por defender el ambiente, un poco el panorama, y después, bueno, te quiero preguntar algo puntualmente sobre la lectura que están haciendo. Bueno, me parece que lo que viene pasando y lo que estamos viendo es que las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, en el marco del avance de la autovía, están ya, digamos, totalmente corridas de su objetivo inicial como de la provincia de Córdoba, que es custodiar la calle, cuidar al vecino, y bueno, en esta locura de la autovía de Punilla, que viene con millones de dólares a hacer una obra innecesaria, están de alguna manera forzando a las instituciones del Estado, a la justicia, a la fiscalía y a la fuerza de seguridad a llevar adelante acciones que no corresponden para su labor. Esto fue lo que pasó el martes pasado con las detenciones, el marco de irregularidad con la que se mueve la fuerza policial, con la que nosotros lo pudimos ver. Y bueno, y también esto también tuvo su correlato en el ataque a Radio Panamericana. El martes pasado nosotros estábamos ahí en el Yuspe, que es una reserva natural, para las que no conocen, que escuchan de otros lugares del país, en la ciudad de Cosquín, una reserva, un santuario para innumerable cantidad de especies únicas de fauna y flora, un santuario patrimonial, además en términos culturales, para la gente que habita el lugar, para los pueblos originarios. Frente a la legalidad del avance de una obra absolutamente irregular, la manifestación pública es de ir a exigir documentación a las maquinarias antes que destruyan el patrimonio. Ahí hay sitios patrimoniales arqueológicos de comunidades de la edad de piedra que datan de más de 10.000 años. Y hay denuncias con relevamientos hechos ante escribano público para que esto se contemple a la hora de avanzar con las máquinas. Fuimos con las denuncias, nos presentamos ante los ingenieros operarios, le pedíamos información, que si iban a destruir los sitios arqueológicos, que quién se iba a hacer cargo, quién iba a responder por eso. Y en esa ida y vuelta, que es lo que viene pasando en los últimos días, digamos, de que automáticamente llaman a fiscalía, pedimos que fiscalía se presente, que presente una orden, que si nos va a desalojar que lo haga por una orden judicial. En ese juego estábamos el martes pasado cuando se acabó el diálogo, se acabó los papeles, bajaron 50 policías, había más de 12 móviles policiales, totalmente sacados, sin identificación, nos empezaron a violentar, les decíamos la orden, no hay nada, que la Constitución, qué Constitución, que el derecho a la protesta, nada. Nos empezaron a manotear sin respetar diferencia de género, gente mayor, había menores. Bueno, una brutalidad total. Ahí caímos detenidos. Yo en mi lugar estaba haciendo cobertura para la radio. Obviamente tengo una posición tomada sobre este tema, pero uno está trabajando y no se respetaba nada, ni el derecho al trabajo, ni a la protesta, ni menos el derecho a la información, ni al debido proceso, ni las garantías nada, nada, nada. Bueno, así están actuando, porque evidentemente esta gente está muy nerviosa, porque la gente se está organizando cada vez más, porque están dilapidando su capital político, porque lo que están haciendo es inviable e inaceptable, y a pesar del cerco mediático, a pesar del cerco político, del abroquelamiento de los partidos políticos, en la sociedad empieza a hacer mella la indignación por algo que es innecesario, que cuesta una fortuna en millones de dólares, mientras hay comunidades, pueblos que no tienen hospitales, que la escuela se caen a pedazos. Tomó tal visibilidad la detención que nos perpetraron el martes pasado, con alcance a nivel nacional, porque nos empezaron a llamar y solidarizarse desde todo el país, que al final están causando lo contrario que ellos quisieran, que es precisamente invisibilizarnos, ningunearlos, tratarnos de minoría extrema, como dice el intendente de Huerta Grande. Bueno, todo lo contrario, las detenciones del martes pasado nos pusieron de relieve a nivel nacional. Este tema se conoció en todo el país, al punto tal de que hubo una marcha en Buenos Aires pidiendo por la libertad de los defensores ambientales. Y bueno, me parece que la respuesta a eso es una respuesta de impotencia, de nerviosismo. Y bueno, de esa manera atacaron la radio. El jueves a la mañana llegamos, había un ventanal roto. No quisimos darle mayor trascendencia porque no sabíamos qué era, qué podía ser. Pero después al mediodía rompen otro ventanal. Entonces ya queda confirmado que esto es intencional, y en este marco, bueno, más o menos podemos sospechar de dónde viene ese ataque. Y viene de ahí, del nerviosismo, de la impotencia de un sector del poder que, a pesar de tener el dinero, la fuerza, las armas, los medios de comunicación, no está logrando llevar adelante su cometido. Bien, entonces la lectura que ustedes hacen a nivel interno en la radio es claramente que esto tiene una vinculación con el ejercicio que está haciendo periodístico hoy Radio Panamericana, transmitiendo en vivo lo que ocurre en el territorio, con esta posición tomada respecto a la autovía de Punilla. Totalmente, no nos cabe duda, porque fue el ataque en esa semana en la que tomamos visibilidad nacional como medio. Y además, porque fue dos veces en un día, es decir, no fue una casualidad. Esto fue a la madrugada del jueves y se repite en el mediodía del jueves. Y el intendente de Huerta Grande estuvo hablando contra nosotros en la prensa local, diciendo que somos extremistas, que somos una minoría, que nos mandó a laburar. O sea que el correlato de ese discurso violento a nivel político, porque cuando trata de extremistas a los defensores ambientales, lo que está diciendo en definitiva es su propia posición extremista, la posición violenta del Estado frente a esto, y bueno, es entendible y razonable que el correlato sea este ataque violento. Yo no sé si lo ordenó el intendente, pero sí creo que viene de ese lado. Juan, te quería preguntar por la imputación. ¿Están imputados? ¿Quedaron imputados después de la detención? ¿Les han comunicado de alguna causa abierta? ¿Cuál es la situación? Contanos un poco de eso. Sí, imputados por turbación a la posesión, algo absolutamente ilógico, porque no es que estábamos queriendo poseer el río Yupe ni quedarnos con el río Yupe. Claro. Estábamos manifestándonos. Y resistencia a la autoridad, que como te digo, no sé cómo la van a probar, porque nosotros en ningún momento nos resistimos a la autoridad. Estábamos pidiendo que la autoridad se pronuncie, nos indique qué hacer, y ellos actuaron de manera absolutamente violenta. Pero bueno, sí, esas son las dos imputaciones que tenemos: resistencia a la autoridad y turbación de la posesión. Ya son más de 15 los imputados acá en Punilla. Yo, Juancito, ¿cómo te va? Buen día. Martín, te saluda, Negro. Negro, ¿qué tal? Te escucho. Yo también quería vincular también la resolución de la misma semana, que también debe haber causado bastante furia, ¿no? Te referís al habeas corpus. Al habeas corpus, ahí. Al habeas corpus. Bueno, el habeas corpus fue presentado por el conjunto de asambleas socioambientales de Córdoba hace como un mes. Y la justicia lo expide ahora, después de una sucesión de detenciones, amedrentamientos, imputaciones, un desalojo ilegal de una campe a las 4 de la mañana con práctica de terrorismo de Estado, prácticamente. Pero se va escalando la situación. Eso quería que chumear un poco la lectura de Juan de cómo se sucedieron esos hechos. ¿Cómo ven como defensores ambientales en la lucha este habeas corpus? Porque en la práctica no se está aplicando, digamos. Bueno, primero hay que recordar que ese habeas corpus sale de producto de prácticamente lo que fue la toma del Palacio de Justicia. Esto fue el 28 de julio pasado, donde realmente se tomaron las instalaciones del tribunal, estuvieron los defensores ambientales hasta las 12 de la noche adentro del tribunal, en una actitud de acción directa, dispuestos a todo, porque eso es lo que se planteaba ahí mismo, estamos dispuestos a todo, porque nos están cagando a palo en el territorio, nos están deteniendo, nos están persiguiendo, para eso que nos caguen a palo acá en la casa de los jueces. Y en ese marco de la toma del Palacio de Justicia fue que la jueza Ferreira se presenta personalmente ahí en la sala de audiencia del Tribunal Superior de Justicia, toma conocimiento del caso, nos pedía que desalojemos la sala y se compromete a trabajar en este habeas corpus. Así que bueno, en primer lugar decir eso, que no es un regalo que nos hacen, sino que realmente hubo que llevar adelante la presión al extremo, porque no todos los días la gente se anima a rebelarse dentro de la sala de audiencia del Tribunal Superior de Justicia. Frente a eso, la jueza empezó a trabajar en esto, la evidencia era ya indisimulable, porque ya venían las detenciones, ya había ocurrido el desalojo de Molinari, ya había imputados, y ya estábamos con denuncias de diferentes procedimientos irregulares de la policía de Córdoba. Por más que ella aducía falta de competencia, los elementos eran suficientes, y bueno, la denuncia por violencia institucional recayó en el juzgado de ella y lo tuvo que asumir y resolver. El fallo sale la semana pasada, es verdad, en un momento donde este aspecto estaba tomando ya cada vez mayor trascendencia, porque en los titulares de los diarios de Córdoba todas las semanas se estaba hablando de las detenciones a defensores ambientales. Claro. Creo que es un fallo, por lo que dicen los abogados, muy interesante, donde tiene unos pasajes muy interesantes, donde considera y configura la idea del defensor ambiental como un sujeto de derechos en la provincia de Córdoba, es decir, algo que no lo vemos todos los días, donde menciona la necesidad que se garantice el derecho a la protesta, que se garantice la libre circulación, la integridad física, emocional de los manifestantes, y bueno, y exhorta a la policía de Córdoba, al gobierno de Córdoba, a la jefa de la policía, a generar un protocolo, mecanismos para garantizar la circulación, el ejercicio de los derechos de los defensores ambientales. Ahora, el ministro de Seguridad salió a decir, en primer lugar, que lo van a apelar, Alfonso Mosquera, y en segundo lugar dijo que se mantiene la orden vigente de la fiscal de Cosquín de que se ejecute la obra a como sea. El habeas corpus no está dirigido al Ministerio Público Fiscal, porque dice que no tiene competencia. Así que los hechos concretos yo no sé si tiene un efecto legal, sí tiene un efecto político y mediático, claro, pero claro, en los hechos concretos está claro que el gobierno no le va a dar bola a eso y que va a seguir metiendo la cana en el obrador ese de Molinari, que es una verdadera factoría, parece ya una verdadera planta de extractivismo, y además un cuartel policial con 12 móviles policiados que contamos el otro día instalados ahí. Zona militarizada, que, bueno, Juan. Eso lo van a mantener. Zona militarizada, concretamente. Y la verdad que sí, zona militarizada Molinari y zona liberada a los pueblos de acá de la zona, porque cuando nos rompieron el vidrio, como decían efectivamente, llamamos a la comisaría y nos dijeron que estaban todos los móviles allá. Y cuando fuimos a hacer la denuncia policial, veíamos a los sumariantes de la comisaría armando la lista de los turnos en el obrador, que hace falta llevar comida al obrador, que en el obrador están pidiendo esto, efectivos policiales que deberían cuidar las localidades. Están trabajando por una empresa privada, o sea, ni siquiera se pagan sus adicionales. Son efectivos que deberían estar patrullando la ciudad, o sea que zona militarizada Molinari y zona liberada Huerta Grande, La Falda, Valle Hermoso, Casa Grande. Juan Jacobs, muchísimas gracias por la comunicación, por tu participación en el Enredando las Mañanas de hoy. Lo que quieras agregar, acá creo que Juan te quiere preguntar algo más. No, básicamente manifestarte desde Radio Roja en particular, desde la Red Nacional de Medios, sí, manifestarte por intermedio tuyo la solidaridad con estos ataques. Sí, por supuesto que estamos acá y estamos atentos a lo que siga ocurriendo, sí, nuestra mayor de las solidaridades con todas estas cuestiones, y vamos a estar obviamente acompañándoles desde aquí, con nuestros medios, digamos. Es nuestra misma lucha. Es nuestra misma lucha, sí, según. Sí, para que lo sepan. Bueno, de ya muchas gracias a ustedes, porque ni hablar que Radio Roja como Radio Panamericana son radios que podemos gozar de independencia, de libertad a la hora de dar un mensaje. Y bueno, eso no nos tiene que desanimar ni desmoralizar, al contrario, tenemos que redoblar el esfuerzo. Y a nivel nacional, a la gente que esté escuchando el Enredando, decir que el extractivismo ya no se puede permitir, ya es inaceptable. Y así como están dando esta micro pelea acá en Punilla, en cada territorio sabemos que están avanzando con extractivismo, y esto tiene que ser un gran frente nacional anti-extractivismo, nos tenemos que organizar en todo el país para parar esta locura que la verdad no nos va a llevar a ningún lado. Gracias, Juan, muy claro lo tuyo, te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Era Juan Jacob, que nos estaba contando, nuestro compañero de Radio Compañera aquí del Valle de Punilla, de Radio Panamericana. Le tomé su voz libre como el agua. RNMA. ¡El agua es un tesoro! Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. De 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.